Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio de conocimiento en el canal. Mi nombre es Fairuz y es un gusto compartir con todos ustedes nuevamente. Y en esta oportunidad yo quiero contarles, vamos a estar con Bathsheba Melón, con quien vamos a estar conversando sobre el Kábala. ¿Sí? Vamos a tener toda esta información maravillosa y vamos a hablar cómo es que está más vigente que nunca. Así que yo voy a traer a Bathsheba para que se sume a esta charla y demos inicio a esta conversación. ¡Qué gusto enorme coincidir contigo! ¡Bienvenida! Hola Fairuz, hola a todos, los saludo. El gusto es para mí estar aquí con todos ustedes. Llegamos ayer a Barcelona y estamos aquí con mucha alegría porque me encanta estar en España y en especial en Barcelona y en Madrid, que son los lugares que más conozco. La gente es fantástica y los lugares bellísimos. Claro que sí, concordamos contigo. Muchísimas gracias por traer esta información para acá. Hablaremos de esto más adelante. Pero primero que todo, quisiera que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia, para quienes nunca han oído hablar del Kábala, ¿qué es? ¿Cómo lo defines? Kábala es la sabiduría más antigua, una sabiduría milenaria, la más antigua que existe. Y es la sabiduría que nos explica profunda y simple, a través del centro de Kábala, de qué se trata la vida. ¿De qué se trata la vida? ¿Cómo funciona el universo? ¿Cuáles son las leyes cósmicas que rigen absolutamente todo esto? Caminamos la vida con muchos cuestionamientos, especialmente las personas interesadas en estos temas de espiritualidad. El porqué de cada cosa, por qué nos suceden las cosas que nos suceden, por qué esto, por qué aquello, de dónde, quién, cómo. Y la verdad es que recibimos respuestas parciales, pero la Kábala viene y te entrega respuestas profundas a cuestionamientos complejos sobre la vida. La Kábala te permite entender cómo caminar la vida mejor, no solo una existencia con una vida vacía, sino una existencia llena de vida, cómo vivir de verdad. Porque cuando tú empiezas a entender cómo funciona y de qué depende todo esto, empiezas a caminar mejor las cosas. De hecho, la Kábala decimos que es un manual de vida, porque la Kábala viene y te explica qué conviene y qué no conviene. ¿Cómo nos conviene caminar la vida? Existe el libre albedrío. Nosotros podemos elegir vivir la vida como nos parezca mejor, pero tenemos que entender que hay cosas que convienen y cosas que no convienen. Y la Kábala viene a darte toda esa información para que puedas hacer tus elecciones mejor. Todos buscamos una vida mejor, un mundo mejor. Hoy, como se están manejando todo lo que sucede alrededor del mundo, quisiéramos y buscamos paz, armonía, seguridad, protección y abundancia. Hay mucha carencia. ¿Cómo podemos abrir esas puertas? ¿De qué se trata? Y por ahí luego pensamos que depende de la suerte buena o mala que uno tiene, o de las casualidades y coincidencias, o depende de Dios, si nos quiere o no nos quiere. No, nada de eso es así. No tiene nada que ver. La Kábala viene y nos enseña toda la vida, todo lo que nos sucede, todo lo que somos o no somos, tenemos o no tenemos, está regido bajo un sistema absoluto que es el sistema de causa y efecto, acción y reacción. Todo depende de ese sistema. Y claro, Si hablamos de causa y efecto, pues tenemos que entender que de acuerdo a la Kabbalah, nosotros somos la causa de absolutamente todo lo maravilloso que hay en nuestra vida, pero también de lo que es difícil y lo que no nos gusta. Y ahí es donde tenemos el libre albedrío de mejorar las cosas. No dependemos de nadie, ni de la suerte, ni de las coincidencias, ni de nada, ni siquiera de Dios. Dios no tiene nada que ver con todos los desastres y el sufrimiento que hay en este plano físico. Dios tiene que ver con la felicidad, Dios tiene que ver con las bendiciones, Dios tiene que ver con la vida misma, pero no con lo demás. Depende de nosotros. Y, ¿sabes? Somos seres que constantemente estamos buscando, buscando, buscando, buscando distintas cosas porque queremos recibir. Como sentimos mucha carencia de muchas cosas, incluso la gente que tiene mucho dinero y muchas propiedades y mucho de todo, se siente carente. Por eso después necesita psicólogos, psiquiatras, o necesitan drogas, o necesitan bebidas, o excesos de todo tipo para llenar esa carencia. Todos buscamos llenar una carencia porque somos seres receptores. Hay una inteligencia del deseo de recibir que nos mueve para todo. Y recibir no es malo. Kabbalah quiere decir recibir o recepción. La Kabbalah viene a enseñarnos cómo recibir de verdad todo aquello que buscamos en la vida. Cómo recibir más y cómo recibir todo aquello que realmente nos corresponde, es para nosotros, es positivo a nuestra vida, cómo recibirlo, cómo recibir más, cómo sostenerlo. Por eso la Kabbalah se llama recibir. Qué bonito, la Kabbalah. Me parece precioso que sea recibir. Mira qué importante, ¿no? El recibir y el estar dispuestos. Creo que lo dijiste hace un ratito, buscamos, buscamos, pero también nos olvidamos del recibir, de realmente tener la apertura para lo que viene. Exacto. Porque muchas veces, a ver, estamos acostumbrados más que nada a recibir momentáneo y pensamos que eso es lo normal y así tiene que ser en la vida. No, no, no. Se trata de aprender a recibir de verdad y permanente y más. Pero hay que saber cómo hacerlo y hay que ver nosotros qué es lo que yo quiero recibir. Nos equivocamos mucho. Como seres humanos, en nuestra naturaleza humana, nos equivocamos mucho y después pedimos y deseamos, y si es un negocio, si es una pareja, si es lo que sea, un viaje, lo que sea. Sí, está bien, tenemos que tener deseos, obviamente que sí, deseos y planearlo y organizarlo y prepararnos para ello, pero después tenemos que aprender a dejar una ventana abierta para lo que realmente nos corresponde y lo que realmente es bueno para nosotros. Porque si es bueno para nosotros, es bueno para los que nos rodean, es bueno para el mundo. Y nos equivocamos mucho y nos aferramos a ciertas ideas. Este es el negocio, esta es la pareja, y le rogamos y le pedimos a Dios. Y o no suceden las cosas porque nos están protegiendo, y entonces nosotros lo interpretamos como algo malo, o finalmente nos suceden las cosas porque, bueno, tanto lo deseamos, tanto lo pedimos, tanta obsesión, pues tómalo. Y entonces después nos damos cuenta que no era el negocio adecuado, que no era ese camino, que no era ir a ese viaje o tener esa pareja, en fin. La Kabbalah viene a enseñarte a recibir de verdad y recibir abierta y recibir lo que sí viene a darnos todo aquello, a reforzar todo aquello para que finalmente nosotros podamos manifestar todo nuestro potencial y podamos cumplir con la misión individual y colectiva con la que venimos a este tiempo de vida. ¿Okay? Entonces, sí, todo se trata de recibir. Lo que pasa es que nos equivocamos mucho con ese recibir. Bueno, creo que la lección es recibir todo lo que viene y con mayor conciencia. Bathsheba, quiero preguntarte, ¿cuáles son los mayores desafíos que podemos enfrentar hoy en día y que la Cábala podría ser de gran ayuda para abordar? Bueno, imagínate los desafíos que tenemos hoy en día y de hecho, desde que la humanidad es humanidad, solo que cambian los escenarios, pero en realidad tenemos desafíos financieros. Hoy en día es muy fuerte para la mayoría alrededor de todo el mundo. Tenemos desafíos de seguridad, nos sentimos desprotegidos, sentimos que hay mucha violencia, que hay mucho odio, de hecho hay guerras. Y ante todas esas cosas nos sentimos como pequeños y no sabemos cómo lograr ese cambio en lo personal y en lo global. Hay desafíos de mucha carencia de todo tipo, carencia emocional, carencia de amor. Me encuentro con muchas personas que finalmente me confiesan, estoy rodeado de gente y me siento solo. Estoy rodeado de gente y igual no logro esa empatía, no logro esa conexión que debería tener. Hay mucha soledad también. Creo que hay muchos desafíos en este momento en el mundo. ¿Cómo los puede, en qué nos puede ayudar la Cábala? Bueno, precisamente, si nosotros entendemos que todo eso que nos sucede en la vida, todo lo que estamos viviendo, esos procesos que llegan a nuestra vida, que nos sacuden, mira los desastres naturales que están ocurriendo por todas partes. Acaba de suceder desafortunadamente en Valencia, pero en Estados Unidos también. En fin, todos esos desafíos, de acuerdo a la Kabbalah, no dependen de nadie más que de nosotros mismos. Nosotros podemos darle la vuelta y superar todas esas dificultades que vamos enfrentando en nuestra vida, primero con el entendimiento de por qué sucede, de qué hay detrás, cuál es la enseñanza y qué es lo que tenemos que cambiar en nosotros en forma individual, colectiva y global. Depende del ser humano, todo depende de nosotros, pero tenemos que saber cómo hacer las cosas mejor. Es muy importante tener una intención detrás de todo lo que hacemos. Es muy importante saber cómo llevar a cabo no solo la intención, hay que manifestarlo, hay que trabajarlo, hay que transformarlo. La Kabbalah nos enseña que venimos a este mundo a trabajar y a transformar nuestra naturaleza negativa, egoísta, a una naturaleza positiva, proactiva, dadora. De eso se trata la vida, de transformarnos cada vez más y mejor en seres dadores, seres que comparten, que se ocupan, que antes de qué necesito yo, qué necesitan ustedes. Una conciencia que incluye. Es decir, una conciencia inclusiva. Ustedes, nosotros, todos. Una conciencia que unifica. Ese es el nombre del juego. Y ahora, como estamos viviendo la vida con todos los problemas que hay, Pues eso como que nos va metiendo cada vez más, es consecuencia, vamos a decir, es consecuencia de la fragmentación y la desunión que existe entre los seres humanos, el egoísmo en el que nos vamos moviendo, pero eso que como consecuencia trae procesos a nuestra vida. Los procesos, cuando no los entendemos y no entendemos cómo funciona todo, nos llevan a ser más egoístas, a encerrarnos más en nosotros mismos, a enfocarnos más en nosotros mismos y no salimos de ese circuito. Y claro, los procesos cada vez son más fuertes, las sacudidas son más fuertes y las sacudidas no son castigo. De acuerdo a la Kabbalah, no hay premio y castigo, no existe tal cosa. No son castigos, es efecto de algo que no estamos haciendo bien. Y cuando vienen esas sacudidas, es para despertarnos, para despertar lo hermoso, lo poderoso y lo positivo que hay en cada uno de nosotros, porque existe. Estamos compuestos de cuerpo y alma. Y nosotros, nos enseña la Kabbalah, nosotros somos el alma, nuestra verdadera esencia es el alma, ese soy yo de verdad, mi cuerpo es el vestido de este tiempo de vida y mi cuerpo está dirigido, activado por otra energía que es el ego. El ego es la fuerza que dirige a nuestro cuerpo. Es la esencia, es la inteligencia de nuestro cuerpo físico. El ego es, de acuerdo a la Kabbalah, una herramienta de trabajo. Su trabajo es hacernos cada vez más personas enfocadas en sí mismas, egoístas, reactivas, personas conflictivas que fragmentan. Ese es su trabajo, pero nuestro trabajo es exactamente todo lo contrario, superarlo. Salir del control. El ego quiere controlarnos constantemente y nosotros tenemos que aprender cómo de salir de ese control y conectar con nuestra verdadera esencia que es el alma. Esa fuerza poderosa, hermosa, pura, dadora que es nuestra alma y que es, después de todo, nosotros mismos. Y empezar a caminar la vida. Vivirla, sentirla, verla, entenderla, escucharla, hablarla desde nuestra alma, no desde nuestro ego. Estamos acostumbrados a relacionarnos con los demás de ego a ego. Y por eso todos los problemas que nos pasan en la vida. Y hay que aprender a trabajar desde el alma, relacionarnos de alma a alma. Suena muy fácil, pero no lo es. Y la Kabbalah viene a enseñarnos cómo lograr ese objetivo para que después de todo, todos esos desafíos que vivamos sean solo herramientas para crecer, aprender, superar y mejorar cada vez más. ¿Okay? Batsheva, quiero preguntarte, sí, que nos cuentes un poco sobre los métodos o prácticas que sugiere la Kabbalah para alcanzar esa paz y la plenitud. Mira, obviamente en la Kabbalah usamos obviamente meditación, especialmente meditación con las letras arameas hebreas. Son meditaciones específicas, hay muchas formas de meditarlo. Todas, la mayoría de ellas tienen que ver con la fuerza, el poder de las letras arameas hebreas. Tenemos herramientas como el Zohar, que es un faro de luz tremendo, el texto fundamental de la Kabbalah, pero que su mayor importancia para nosotros es que funciona como una antena metafísica que transmite luz, una luz poderosísima hacia este universo, precisamente a través de las letras arameas hebreas. Y tenemos la tabla de los 72 nombres, la nave Koach. Una tabla poderosísima de sanación, el Tikkun HaNefesh, la corrección del alma, en fin, hay muchas herramientas muy poderosas, pero básicamente la Kabbalah nos enseña Podemos usar las herramientas, pero si no hacemos el esfuerzo de transformarnos en mejores seres humanos, avanzamos poco. Las herramientas son para ayudarnos a lograr ese objetivo, pero tenemos que estar conscientes, enfocados en nuestro trabajo espiritual de cambio, de transformación, reconocer cada uno de nosotros cómo el ego me trabaja a mí, cómo se manifiesta en mí. Se manifiesta en distintas formas en todos nosotros. Yo tengo que reconocer, hay dos voces en esta cabecita. Una con una vocecita muy bajita que siempre nos está guiando, camina por aquí, camina por allá, tranquila, no pasa nada, no reacciones, no contestes, no te justifiques, no pelees, no esto, no lo otro, voltea a ver al otro, siente al otro. Hay otra voz más fuerte que nos dice, hey, no te dejes, contesta, defiéndete, justifica, pero que se cree y ya, si ve y primero tú y después tú. Hay esa voz y es la voz más fuerte que escuchamos. La Kabbalah viene a enseñarnos cómo reconocer esa voz, cómo identificarla y cómo poco a poco ir liberándonos de esas de esa prisión del ego, cómo liberarnos del ego y cómo adquirir cada vez más control en nosotros, en nuestra vida. Nos gusta mucho controlar a los demás, pero controlarnos a nosotros mismos no lo logramos. Lograr controlar nuestras reacciones reactivas, valga la redundancia, nuestra actitud reactiva, egoísta, no es nada fácil. No es nada fácil. No es nuestra naturaleza humana, ¿ok? Pero la Kabbalah viene a enseñarte, pero para ello tengo que saber, tengo que entender. Y para ello nosotros siempre invitamos a las personas a que vengan a tomar nuestros cursos, seminarios, charlas, los invitamos a leer libros porque el libro complementa el curso y el curso al libro. Es importante entender de qué se trata la vida, qué son esas voces, qué es el alma, qué es el cuerpo, qué es el ego, quién o qué es Dios realmente. Y quiero aclarar que la Kabbalah no es religión, la Kabbalah abarca a todas las religiones. Entonces, necesitamos entender y saber. Solo hacer porque me dijeron que lo hiciera o que no lo hiciera o porque tengo miedo no sirve. Tenemos que entender y cada uno de nosotros tiene que elegir cómo quiere caminar su vida. Porque después de todo existe ese sistema de causa y efecto, acción y reacción. Batsheva, ¿cómo integramos la Kabbalah a nuestra cotidianidad? En el día a día, en cada cosa que hacemos, en cada cosa que tomamos decisión, en la forma en que, incluso en la forma en que nos levantamos por la mañana. La Kabbalah nos enseña a levantarnos. Cuando te levantas es la semilla de todo tu día. Entonces hay que levantarse positivos, con motivación, con energía, porque eso es lo que quieres que haya en tu vida durante ese día. Entonces, levantarte y aunque te cuesta, yo soy una de las que me cuesta la mañana, pero yo me levanto. Y me levanto inmediatamente, no pensando, ay, qué cansancio, me duele aquí, me duele allá, qué fue hoy, tengo un día muy pesado, lo que pasó ayer, lo que tengo que hacer hoy. Ah, estos niños hay que darles de comer y el esposo y esto y lo otro. No, olvídalo, no puede. Ese es el Señor ego que nos tiene atrapados. No, tú levántate y lo primero que hay que hacer es agradecer. ¡Wow! Qué hermoso día. Gracias por la oportunidad de un nuevo día, una nueva oportunidad, Tomamos la vida por hecho y no, hay que apreciarla y hay que agradecerla. Cada día hay que agradecer un nuevo día que nos dieron. Y entonces cuando tú te levantas así, inmediatamente empiezas a pensar en forma positiva. ¡Wow! Hacer los desayunos, ¡qué bien! Gracias por la oportunidad, gracias que tengo a mis hijos, a mi esposo, mi marido, atenderlo, esto, lo otro, el trabajo que tengo, la gente que a mi alrededor, mi familia. Abres las ventanas y entonces ves el día y el tráfico y los pajaritos. Vivir con motivación, con entusiasmo y con agradecimiento y apreciación. Caminar la vida, sí, y pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer una diferencia hoy en el mundo? ¿Qué voy a cambiar hoy? ¿Qué voy a cambiar en mi persona, no en los demás? ¿Qué voy a cambiar yo en mi persona? Que eso haga una diferencia en el mundo. ¿Cómo hago que haya más paz en el mundo? Cambiando yo. Ok, ¿qué quiero cambiar hoy? Elijo una cosa. Ok, cuando venga esto, cuando me suceda, cuando venga el proceso, voy a estar atenta. Ayer se me fue, pero hoy voy a estar atenta. Y entonces utilizamos las herramientas, el Zohar, el Anabe Koach, los 72 nombres, en fin, todas las herramientas que tenemos, las utilizamos para recibir la energía que nos ayude a cumplir con ese objetivo. Y caminamos enfocados en nuestro objetivo. Y así, por más que el ego venga y trate de distraernos, estás cansada, te duele la cabeza, qué fastidio, mira cómo te están molestando, mira lo que dijo, mira lo que hizo, wow, qué tráfico tan pesado, vas a llegar tarde y esto y lo otro, o están llegando tarde y la rigidez y la... No, hay otra voz que te dice tranquila, tú camina, esto es para algo bueno. Esto no está funcionando porque no es lo correcto. Yo te voy a enseñar por dónde. Fluir, fluir, fluir con responsabilidad. Fluir, no con pereza, fluir con responsabilidad y con certeza de que todo es para algo bueno y de que todo es una oportunidad. Claro que si yo la enfrento desde el ego, pues esa oportunidad se vuelve de verdad en un proceso difícil, de sufrimiento, y que finalmente siempre podemos darle la vuelta y empezar a encarar lo positivo. Pero, ¿por qué no empezar desde un principio? Y no es fácil, se dice fácil, pero no son cosas fáciles. Y por eso tenemos que entender de qué se trata todo, cómo funciona y cómo yo puedo hacer y caminar mejor la vida. Sheva, ¿cómo puede la Kabbalah ayudarnos a desbloquear nuestro potencial? Bueno, a través de todos estos ejercicios, ¿ok? Lo primero que nosotros enseñamos en el curso de Kabbalah 1, que a propósito voy a dar en Barcelona y en Madrid. Lo primero que les enseñamos, después de hablar de la creación y cómo empezó todo y por qué estamos aquí y cuál fue ese pensamiento cósmico de creación, etcétera, etcétera, el primer paso para empezar a aplicar, para empezar a hacer esa diferencia, es lo que nosotros llamamos pausa, qué placer. Pausa. Y que ahora puedo explicar de que cuando viene esa situación que nos molesta y que tenemos constantemente cosas que nos molestan, pequeñas o grandes, situaciones, personas, etcétera, que cuando viene eso y despierta en nosotros una emoción, sí, una emoción negativa, nos enojamos, nos sentimos, nos da miedo, nos angustiamos, nos fastidiamos, etcétera, etcétera. Incluso cuando son cosas positivas y buenas para nuestra vida, nace una emoción que se desborda. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que después de desbordarnos emocionalmente de alegría y de felicidad, después no sucedió, algo pasó, no se dio, y entonces nos sentimos aplastaditos. No, para evitar todo eso hay algo que nosotros tenemos que aprender. Y ese aprendizaje es respirar profundo, sentir esa emoción no es el problema. El problema es que dejamos que nos controle. Entonces, ¿cómo puedo yo salir del control y utilizar yo esa emoción para yo mejorar y ser más fuerte? Bueno, pues respiro profundo, decimos cuenta hasta 10, 3, lo que quieras. Respira profundo, da un paso atrás y conviértete en un observador de tu propia película de vida. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Obsérvalo y observa internamente de dónde viene, qué es lo que está pasando en tu interior. Busca tu alma, búscala. Te está dirigiendo, te está diciendo algo. Escúchala, escúchala. Pero para escucharla hay que hacer esa pausa. Hay que respirar profundo. Pausa. Ok, ahí identificas qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la voz del ego? Ok. Y desde ahí puedes empezar a trabajar esa conexión con el alma y transformar esa situación en algo positivo. Cuando el ego te está diciendo, no, no, es que esto que te está pasando es lo peor, qué mala suerte, qué malo es esto. ¡Wow! ¿Y ahora qué va a pasar? El alma te está diciendo, tranquila, es para algo bueno, tú puedes, hay algo mejor. Detrás de eso hay algo muy bueno para ti. Nada más supéralo, no tengas miedo, tú puedes. Tú puedes, tranquila, no pasa nada malo. ¿A quién escucho? Bueno, eso depende de mí. Nosotros por lo general, por naturaleza, nos tiramos a lo otro y empezamos a defendernos, a justificarnos, a pelear o a sentirnos sumamente mal, y etcétera. No, vamos a ver, vamos a analizar, vamos a ver qué me está enseñando. ¿Qué tengo que aprender de esto y cómo lo voy a manejar? A veces inmediatamente uno puede manejarlo en una forma más proactiva y a veces hay que dar un espacio para tener esa fuerza. Primero tengo que apagar esa emoción de miedo o esa emoción de rabia o de celo o de envidia o de inseguridad o de frustración que está queriendo tomar control sobre mí. Primero tengo que sacarlo, ¿no? ¿No? Cuando algo nos pasa en la vida, inmediatamente hay una voz que nos dice, la voz del ego, malo, culpa, tú eres víctima, pobrecita, víctima. Y sacamos y culpamos a los demás, a Dios, a las circunstancias, a la gente. Algo tiene, es responsable de lo que a mí me sucede. No, el alma te dice no, tú no eres víctima. No hay nadie que sea. Si tú eres víctima, dependes del victimario. Pero si tú asumes tu responsabilidad, tú eres la causa. Tú lo puedes controlar, tú lo puedes cambiar. No pasa nada, tranquila. Date un espacio y funciona, pero hay que ejercitarlo, funciona. Pacheva, gracias infinitas por traer la Kabbalah a este espacio para que todas las personas puedan conocerlo. Hace un ratito mencionaste un seminario y formaciones. ¿Quieres contarnos? Porque sé que están teniendo ahora un seminario en Madrid y Barcelona, ¿es así? Sí. Vamos a tener espérame un segundo que me confundí con los dos ciudades. No, la próxima semana en Madrid vamos a tener un dos seminarios. Un seminario que vamos a dar el miércoles, mi esposo Isaac Merón, el trabajo del cabalista, que es fantástico. Y el jueves 21 yo voy a dar el seminario sobre el miedo. ¿Cómo nosotros podemos, cómo relacionarnos con el miedo, cómo salir de ese control del miedo, cómo superarlo para poder realmente sacar todo nuestro potencial? El miedo siempre nos limita y nos obstaculiza, no recuerdo cómo se dice bien. Obstaculiza. Obstaculiza, esa es la palabra. Eso es lo que vamos a dar. Aquí en Barcelona, el domingo voy a dar el curso Kabbalah 1 de 10 a 6 de la tarde, obviamente con descansos. Es un curso maravilloso que nos permite entender en una forma amplia y profunda, empezar a conocer la vida, entenderla más profundo y empezar a hacer pequeños cambios de verdad importantes en nuestra vida para sentirnos mejor. Y de hecho, de ahí que los demás estén mejor y el mundo esté mejor. Entonces, eso lo voy a dar este domingo 17 aquí en Barcelona y el primero de diciembre lo daré en Madrid. Así que los invitamos a todos, vengan a conocer, a ver de qué se trata. A lo mejor hay algo que les aporte a ustedes y puedan tener, empezar a hacer o continuar con más conocimiento, con más profundidad, hacer mejor las cosas, tener mejor decisiones, mejores actitudes, mejor pensamiento y mejor forma cómo utilizamos el poder de la palabra, que eso es muy importante. Muchísimas gracias por esta invitación maravillosa. Yo aprovecho para recordarles a todas las personas que nos están viendo que aquí debajo, en la descripción del directo, van a tener todos los enlaces de contacto de Bathsheba y su equipo para que puedan ustedes también participar de estas actividades. Antes de continuar, me encantaría ir con un videíto interno de Mindalia Televisión y ya volvemos con Bathsheba Merán. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Bathsheba, ya estamos llegando al final de esta charla maravillosa que hemos estado compartiendo y quisiera invitarte a que hagas, primero que todo, un último mensajito de cierre para toda la comunidad de Mindalia, pero también que seas tú quien despida este programa. Ok, bueno, pues nada, el mensaje es, de verdad, démonos la oportunidad todos como seres humanos de hacer de la vida una vida mejor. Está en nuestras manos lograrlo. No tenemos por qué pasar por todas estas vicisitudes, todos estos procesos tan difíciles. Procesos tienen que venir a nuestra vida porque es la forma de escalar la montaña, de mejorar, de superar, de aprender a ser mejores. Ahí está el aprendizaje, pero no tienen que ser esas sacudidas tan duras que nos llegan a la vida. Lo podemos cambiar. Todo depende de nosotros. Y el punto básico y principal es que aprendamos a vivir en unidad, con y a pesar de las diferencias que existen entre todos nosotros. Crear esa unidad, complementarnos todos en nuestras diferencias. Venimos diferentes a este plano físico para precisamente lograr ese objetivo, complementarnos en nuestras diferencias. En el plano espiritual somos todos un solo cuerpo, una sola alma, pero tenemos que manifestarlo en este marco físico, en este tiempo de vida. Está en nuestras manos hacerlo y podemos lograrlo. Y entonces vamos a tener el mundo de paz, de abundancia, de plenitud que todos estamos buscando. Pero lo tenemos que hacer y por ello, para lograrlo, No basta solo tener la buena intención, depende de la conciencia, cómo caminamos la vida, y ahí está el trabajo. Tenemos que hacer un trabajo y el trabajo es fuerte, pero es maravilloso cuando lo vamos logrando. Así que vamos todos, si esto les ayuda, pues dense la oportunidad. Tenemos que lograrlo, o sí lo vamos a lograr. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Bajo el libre albedrío o nos va a obligar las circunstancias a lograrlo? No queremos eso. Queremos hacerlo bajo nuestro libre albedrío, bajo nuestro propio trabajo de transformarnos cada vez más en mejores seres humanos. El camino espiritual, realmente espiritualidad, es cambio, transformación, de mejor a mejor. Así que, pues, me despido de todos ustedes. Gracias, Fairuz. Gracias, Mindalia. Gracias a todos. Y vamos a por un mundo mejor, por una vida mejor que inicia por nosotros y se proyecta hacia los demás. Gracias y hasta luego. Esperamos verlos. Muchísimas gracias, Basheva. Gracias también a todos los que nos acompañaron. Quiero recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que tiene información maravillosa y que van a poder ver y compartir para que se expanda aún más. Un abrazo enorme para todos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.